destornillador, camero rompe huesos y un taladro del mejor. Quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos. Quiero abrirme los sesos, no aguanto más esta estúpida prisión. Me llena la cabeza de verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Quiero abrirme los sesos, quiero abrirme los sesos, no aguanto más esta estúpida prisión. Quiero abrirme los sesos, no aguanto más esta estúpida prisión.